Para los que no saben quién es el que manda y para que lo sepan, yo soy el que ordena. Para los que no saben quién es el que manda y para que lo sepan, yo soy el que ordena. Para los que no saben, soy un hombre de palabra y para que sepan, yo vivo aquí en La Baja, a orilla de la playa, el amigote se relaja. Desde la oficina checo mis negocios, tal vez se preguntan si tengo algún socio. Tengo a mis hermanos que son muy valiosos, en buenas y malas no me dejan solo. Por donde me miren nunca andaré solo, me cuidan los pasos. Por donde camine estaré bien firme, no importa ir despacio. Lo importante es bien seguro y convencido que voy por el buen camino y sin hacerles mucho ruido. Déjenme decirles que no le temo al peligro, soy civil pero voy a donde el 40 o el amigo. Tengo que ser precavido. Y ahí le va mi amigo, hasta Rosarito, Baja California. Soy un comerciante de los importantes, para esta carrera no ocupé estudiar. Le tengo cualidades las cuales muchos no saben, que por estrategia decido reservarme. Por inteligencia he logrado ser un grande. Poder y dinero es lo que ahora tengo, y a base de esfuerzo me gana el respeto. Hago lo que quiero, donde quiero y cuando quiero. Le meto a los güeros colas de borrego. Me llegan las vacas de cueros de rana y si están sucios se lavan. Si me da la gana me jalo la banda y mi gente me acompaña. Los juniors de Rosarito aquí a mi lado, echándonos unos tragos del whisky del más caro, peleando los gallos y bailando los caballos, platicando y masticando una carnita de venado. El 40 anda entonado.